Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. El tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Classic, classic, classic. Muy buenas tardes, bienvenidos a Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues comenzando muy puntuales este día, jueves 20 de septiembre del 2012, los saluda su amigo y servidor, Carl López. Y pues vamos a tener, como siempre, grandes clásicos, efemérides, etcétera, etcétera. Y vamos a arrancar, pues rápidamente, con una banda llamada T-Rex, banda que duró como unos 10 años, 1967 comenzaron a tocar, pero el 16 de septiembre de 1977, el vocalista de esta banda llamado Mark Bolan, pues falleció. Entonces pues vamos a recordarlo con esta excelente canción que se llama Children of the Revolution. Esto es Classic. Continuamos aquí en Classic con esta excelente canción a cargo de estos señores que se hacían llamar Stories, con esta buena canción llamada Brother Louie, aquí en Classic. Cool. 96 Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Escuchábamos esta excelente canción llamada Brother Louie a cargo de Stories. Bueno, esta canción habla sobre un amor que hubo entre dos personas, un amor interracial, una güerita, un mulato. Fue escrita por este Errol Brown y Tony Wilson. Estos dos señores formaban parte de Hot Chocolate. Eso fue en 1973. Tuvo mucho éxito, pero unos meses después, esta banda llamada Stories sacó un cover. Por cierto, que la banda Stories solamente duró de 1972 al 74. Y bueno, pues continuemos con más música. A continuación, tenemos esto. Ellos son los Scorpions, Big City Nights. You can't.

las efemérides en Classic. Escuchábamos la canción Desire a cargo de U2 de 1988. Esta canción pues es extraída del álbum Rachel and Hum. Primer lugar en Inglaterra y tercer lugar en los Estados Unidos. Y es así como continuamos en Classic, el lugar donde ven los clásicos. Y pues vamos a recordar una efeméride muy importante. El día 18 de septiembre de 1949, pues nació el guitarrista de Kansas llamado Kerry Livgren. Él nació en 1949. Y bueno, pues Kansas es una banda que se recuerda gracias a los éxitos Carry On My Wayward Song de 1976 o con Dust in the Wind de 1977, que ambas canciones fueron compuestas por este señor Kerry. Así que vamos a arrancar con precisamente Carry On My Wayward Song. Después nos vamos con Polvo en el Viento, Dust in the Wind. Ya empezaron a cantar. Escuchémosla aquí en Classic. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. I rose above the moon. Just a drop of water. No muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de QSEINetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Solo por QSEINetwork.net. Búscanos en Facebook como QSEI Radio FM. Estás escuchando Classic. Y continuamos en Classic. Pues mandando unos saludos primeramente para esta Wendy Miroslava, Arias Martínez, para este Pedrín Peca Rodríguez y también para el señor Don Miguelón, que nos escucha, no sé si desde el quad, quizás le mandamos muchos saludos, luego lo veremos ahí en el fresco. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, bueno, y pues vamos a continuar con más música de calidad, como me están diciendo acá por Facebook. Muchas gracias por sus mensajes. Vamos a continuar con esta banda llamada Extreme, que por cierto, el guitarrista de esta banda, pues llamado Nuno Bettencourt, nació un 20 de septiembre de 1966. Y pues vamos a escuchar esta canción, pues muy melosa, como demasiado, ¿no? Se hace llamar More Than Words. Y después nos vamos con los señores de Thompson Twins, con esta canción llamada Hold Me Now. Ya estamos muy románticos este día acá en Classic. Por cierto, un saludo para Aldo, que nos acompaña aquí en cabina, y para el Chopper. Para ese Chopper. Continuamos aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. I love you is not the words I want to Fight and delight. Esto es Classic. Escuchábamos esta excelente canción a cargo de los Thompson Twins, Hold Me Now, de 1900, ¿dónde me quedó el año? ¿Dónde está este año? De 1983. Por cierto que un 20 de septiembre de 1957, pues nació esta Alana Curry, que formaría parte de esta, de este trío. Eran tres personas, esta mujer y otros dos chavales. Y esta banda de los Thompson Twins duró de 1977 hasta 1993. Y bueno, pues aquí los recordamos en Classic. Vamos a continuar con más música. Por acá llegó una petición de parte del señor Aldo, que nos pide algo de los Bee Gees. Algo romántico, dice, algo que sea ad hoc. Bueno, pues vamos a poner esto que se llama How Deep Is Your Love. Y después nos vamos a ir con otra excelente canción, un gran clásico a cargo de los Beatles, con esta canción que se llama While My Guitar Gently Weeps, Cuando Mi Guitarra Llora. Así continuamos en esto llamado Classic. I can't for you when you know down inside. While My Guitar Gently Weeps. Esta canción es a cargo de los Beatles. Es lo que escuchas en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y vamos a continuar con una petición por parte de esta Wendy Miroslava. La canción se llama Mundo Ordinario. Ellos son Duran Duran, acá en Classic. I turned on the lights, the TV. 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bienvenidos a Classic. Y bien, pues estamos de regreso en Classic, 4:03 acá en Radio Cusey. También nos pueden escuchar en el 96.7 de FM, únicamente aquí en el área del Cusey. También nos pueden escuchar, por ejemplo, en la Plaza de la Bandera, en Medrano, ahí comprando su ropita. Nos pueden escuchar en Tlaquepaque, ahí viendo los jarritos. Claro, no podemos llegar hasta más lejos porque nos cuelga la Secretaría de Comunicaciones, pero por lo pronto tenemos buen alcance. Muchos saludos para los que nos escuchan a través de sus teléfonos celulares, o sea, en FM. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Vamos a recordar a este señor, no sé si ustedes lo recuerden, perdón, que lo recuerden, él se llama Chic. Él, pues, es un artista de música disco, nacido en Nueva York en 1952, un 19 de septiembre de 1952. Y bueno, pues su estilo es como funk, disco, esa música tan sabrosita. Vamos a recordar a este Chic con una rola que marcó época en la música disco, sobre todo en el Estudio 54 allá en New York. ¿Por qué? Porque se hace llamar Buenos Tiempos. Aquellos buenos tiempos. Escuchan ese bajo, esas guitarras. Esto es Classic. See? pues ahí tuvimos al señor Chick con esto llamado Good Times aquí en Classic. Y pues vamos a dar un cambio, vamos a irnos hasta los años 90s con una banda llamada Roxette. A ver si recuerdan esta canción llamada Joyride. Hello. Bien, pues escuchamos esta excelente canción a cargo de Roxette, Joyride, de 1991, en aquel año que apenas uno iba comenzando en este mundo. Queremos mandar un gran saludo para el señor Martín, que nos está acompañando aquí en cabina. Bueno, es que en esta cabina de Radio Kusei, pues llega mucha gente, les encanta venir a saludar. Yo les agradezco que estén por acá. Y bueno, pues tenemos varios saludos por acá de parte de esta Hanna del Valle Solar. Le mando pues muchos saludos primeramente. Ah, pues Martín le manda también muchos saludos. Muchos saludos para sus amigas, esta Yasmín, Aleida y Marisol Río, que nos están escuchando. Que muy guapas me dijeron. Habrá que conocerlas, ¿no? Hay que conocerlas. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Por acá nos pidieron una canción de los Doors. En un momento la vamos a poner, pero antes vamos a recordar que... ¿Dónde me quedó el papel? Acá está. El 19 de septiembre de 1941 nació esta Mama Cass Elliot. ¿Quién fue esta personalidad? Bueno, pues fue integrante de Mamas and the Papas. Recordándolos con su gran éxito, ¿no? California Dreamin'. Pues Mama Cass Elliot formó parte de esta banda de 1965 hasta 1972. Y pues vamos escuchando Los Sueños de California. Esto es Classic. Esto va con mucho cariño para esta Gisela Silva. Esta canción se hace llamar Wishful Sinful. Ellos son The Doors aquí en Classic. Thank you.

Bueno, no sé si es iPhone o iPod, pero lo que sea, ya quisiera tener uno, pero bueno. Vamos a continuar con más música y vamos a recordar que un 18 de septiembre de 1970, caray, es una fecha muy triste para la historia del rock, porque ese día se murió Jimi Hendrix. Ah, qué caray, después de haber tocado en algunos conciertos, por ejemplo el de la isla de Wight. Después estuvo grabando algunos demos, pues se fue, murió y nos dejó un legado bastante grande. Vamos a recordarlo con un par de canciones. La primera de ellas es Wild Thing y pues la segunda es Un Ladito B, una de esas canciones que jamás van a escuchar en otros programas. Me refiero a esta canción llamada Like a Rolling Stone, original de Bob Dylan de 1965. Y esta versión es a cargo de Jimi Hendrix y otro gran maestro que nació también en septiembre, un 16 de septiembre de 1925, este B.B. King, este guitarrista bluesero magnífico. Y bueno, pues así vamos a continuar en Classic. La primera es Wild Thing y la segunda es Like a Rolling Stone, cover, excelente cover aquí en Classic. To me one more time again. Oh, shucks, I love you. We'll be right back. labor well done. You're bound to fall, you got labor all. Shorty, synthetic Siamese guy. Vamos a recordar a esta excelente banda llamada T-Rex con Bang a Gong. Get It Down aquí en Classic. Get it on, bang a gong, get it on. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Esto es Classic. Vamos a continuar con algo de los Ramones, con una canción llamada Highest Trails a Dove, aquí en Classic. Precisamente cuando Classic está a punto de concluir, pues tenemos los lados B, que es como esa, como la cereza del pastel, precisamente. Vamos a escuchar en esta sección esas canciones que no han tenido cabida en otros programas. Por cierto, un saludo para Beno Albarrán, la otra vez tuve oportunidad de saludarlo. Que bueno, al señor Beno le ha faltado poner pues más canciones así desconocidas. Nos está poniendo puras de los Bee Gees, puras de los ochentas. Pero no importa, no importa. Mientras tanto, aquí en Classic, aquí en Radio Kusei, vamos a poner lados B. Vamos a escuchar ahorita una banda llamada Quatermass. Pues no es nada conocida esta banda, Quatermass. Con una canción que se llama Bad Chip of the Family. Y bueno, pues vamos poniéndola, a ver. Puro rock progresivo. Puro rock progresivo. bien, pues, ¿qué les pareció esa canción a cargo de esta excelente banda llamada Quatermast? La canción se hizo llamar Back Chip of the Family. Y pues vamos a continuar con más música, con más lados B aquí en Classic. Vamos a irnos con una banda de Turquía. Se hace llamar Mogalar. Pero bueno, la canción es extremadamente difícil de pronunciar. No les voy a decir cómo se llama. Por aquí tengo el traductor de Google. Y bueno, a ver, lo que vamos a escuchar se hace llamar así. Ah, caray. Bueno, la verdad es una canción sumamente difícil de pronunciar. Sumamente difícil de pronunciar. Pero, pues mejor que suene la música. Esto es Classic con los lados B. Thank you. exclusivamente de Classic. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos aquí en Classic. Agradezco a todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos. Aquí al señor... al señor Martín Silva, próximo operador de Classic. También quiero mandar un saludo para Ángel Cepeda, que se encuentra acá. Para el tocayo Carlos Fuentes también, un saludo. Yo soy Car López. Y pues nos vamos a despedir con esta canción a cargo de esta banda argentina llamada Los Gatos. En aquellos 60s escribieron esta canción llamada Cuando llegue el año 2000. Imagínense nomás cómo tenían la perspectiva, cómo tenían esa hipótesis de que iba a ser el mundo. Nos despedimos, viene Café Ácido en unos minutos. Quédense aquí en Radio Cusey. Nos escuchamos la semana que entra a las 3. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México.